Catarsis, voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso. ¿Qué tal? Acá estamos nuevamente con Catarsis. Vamos a estar con Lois en el programa Arte Sin Cura. Hola, ¿qué nos traes hoy día? Hola, claro, te traigo a Simone de Beauvoir, una filósofa de tope a tope. ¿Ah, sí? Claro. Pues, tú me dices cuando empezamos... Estamos empezando, entonces ya empezamos. Ya adelante, Lomar Lois, adelante. Ya, ok. Dice, con la idea, dice, acá está. Se le pregunta a la escritora Kate Kilpatrick, ¿con qué idea de Sartre se queda usted después de escribir esta nueva biografía de Simone de Beauvoir? Dice la Kilpatrick, desde el principio de mi investigación sabía que tenía más respeto por Sartre como filósofo que como hombre. Y eso sigue siendo cierto, pero creo que la investigación de este libro me mostró su vulnerabilidad en formas que no había visto antes. Cuando estaba deprimido en la década de 1930, la Simone de Beauvoir lo ayudó a creer que volvería a haber esperanza y que sus sueños aún podrían hacerse realidad. Leemos muchas historias de mujeres que carecen de confianza en sí mismas y tocan fondo, pero no son las únicas. ¿Considera que influyó la formación católica de Simone de Beauvoir en el desarrollo de su pensamiento filosófico, particularmente la ética del existencialismo o su visión del amor? Creo que la infancia de la Beauvoir fue muy influyente en la configuración de su concepción del amor y su rechazo de ciertos tipos de ideales del amor femenino, como la devoción completamente sacrificada. Pero su educación católica y el significado de la filosofía católica son importantes. Aunque rechazó su religión, todavía creía que era una fuente valiosa para algunos de sus pensamientos sobre el feminismo y la ética. Discutido, pero poco leído en su totalidad, El Segundo Sexo, su libro, ha agregado, sin embargo, una famosa frase que ha dado para múltiples interpretaciones: no se nace mujer, se llega a hacerlo. Hay una lectura común de esa oración que afirma que introduce una distinción entre sexo biológico y género, que es cultural o social. Pero en ella, la Beauvoir estaba haciendo juego de palabras con otra oración del filósofo francés Alfred Fouillet, quien afirmó que uno no nace, sino que se vuelve libre. Beauvoir afirma que todos estamos moldeados por los valores del mundo en el que nacemos, y ser libres no es solo una cuestión de valorar nuestra libertad individual, sino de reconocer que si queremos ser éticos, debemos reconocer las libertades de los demás. Pensó que durante siglos los hombres no habían reconocido el deseo de libertad de las mujeres, de respeto en la vida privada, de acceso a la vida pública, de placer en la vida sexual y de parejas que las miraban desde afuera, con amor que no desearan dominarlas o subordinarlas, sino ayudarlas a florecer. El Segundo Sexo es un libro sobre ética y cómo la cultura perpetúa las relaciones entre hombres y mujeres que hacen que ambos sufran soledad y alienación. Kiki Pachi da cuenta también de otros libros que se han escrito sobre la Beauvoir. El suyo, sin embargo, aparece en un momento distinto para las mujeres en el que sus demandas se han desplegado en el mundo. Firmé el contrato de este libro antes de MeToo y otros movimientos, afirma la Kipachi. Honestamente, mis intereses inicialmente eran filosóficos. Soy filósofa mujer, y estaba intrigada por el legado contradictorio de la Beauvoir. algunas personas parecían afirmar que era una libertina sexual y moral, y sin embargo escribió importantes obras de ética. El segundo sexo inspiró a millones de mujeres en el siglo XX en muchos idiomas de todo el mundo. No podría haber predicho que Me Too o Barancareto sucederían, pero sí pensé que su trabajo aún era relevante y poderoso. Mantuve esta opinión por mí misma, pero después de unos años de enseñarla a mis estudiantes, muchas mujeres jóvenes me dijeron que la encontraban perspicaz e iluminadora. ¿Qué puede decirle Beauvoir a las mujeres feministas de hoy? No creo que haya solo una cosa que Simone de Beauvoir pueda decir a las feministas, pero hay una que desearía que más feministas hicieran hoy. Ella escuchó e incluso publicó a personas con las que no estaba de acuerdo. Tiene algunas conversaciones feministas de hoy. Las personas se apresuraron a juzgar o desestimaron tu punto de vista en lugar de tratar de averiguar por qué lo sostienes o de conocer a las personas cuyas vidas se ven afectadas por problemas diferentes a los suyos. Creo que la voluntad de la Beauvoir de considerar incluso a esas mujeres con las que no estaba de acuerdo era admirable. Las mujeres habían estado silenciadas durante mucho tiempo y ella no quería ser otra silenciadora. Lois. ¿Eso sería todo, Lois, por hoy? Sí, está listo. Ya, perfecto, hiciste justo el tiempo. Quiero saber si viste Manu Chao, ¿no es cierto? Manu Chao, clandestino. Ya, me pido el profesor del programa, hasta luego. Ya, chao, Claudio, gracias. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Aquí seguimos con Catarsis en el programa Juan Salud Mental. ¿Qué nos trae hoy, Juan? Hola, bueno, primero que nada, un gran saludo a todos los auditores que nos están escuchando, auditoras. le agradecemos su sintonía, agradecemos su apoyo, es súper importante para Radio Diferencia. Bueno, quería plantearles, digamos, de que el tema de la salud mental parece que está saliendo al tapete, digamos. El gobierno está ejecutando un programa que se llama Saludablemente, donde las personas pueden llamar a un staff de personas que la atienden online para ayudarla en temas de salud mental. Según el gobierno, las cifras son de unos cuantos miles que ya se han comunicado y han logrado que la gente se conecte y se meta a seguir un tratamiento por esa vía. Todavía no sabemos, digamos, de resultados, porque está en desarrollo en este momento el programa, pero no sé si toda la gente que está en condiciones de tener internet, qué sé yo, de conectarse, de saber hacerlo, está en condiciones mentales como para contactarse por internet a un profesional que la debiera apoyar en ese aspecto, digamos. O sea, no sé si será recomendable, digamos, de que el primer contacto sea por esa vía, digamos. A lo mejor yo creo que debiera ser presencial en un principio, en un par de sesiones, y a continuación hacerlo por internet. No sé qué te parece. Sí, yo no conocí ese programa realmente, no iba a hablar de él, pero no, tiene razón, que la gente no tiene mucho manejo en ese aspecto, ¿sí? Claro, yo digo, ¿cómo una persona que está mal, digamos, hay personas que pueden estar hasta con síntomas de, no sé, pues, de intento de suicidio, qué sé yo, pueden estar graves? ¿Cómo te van a contactar por internet con una persona que no conocen, que les va a dar recomendaciones? O sea, es muy raro. Entonces, yo considero que, mirándolo desde el punto de vista del usuario, es recomendable que tener por lo menos una sesión presencial, por lo menos una, donde la persona conozca al profesional que lo va a atender posteriormente por otra vía. Ahora, no sé si será posible hacerlo, digamos, sí. A lo mejor no están los recursos. No, la pandemia, Son miles de personas en estos momentos las que están, millones tal vez, las que están requiriendo una atención. Entonces, es complicado, pero no sé, no me tincó mucho el programita del gobierno. ¿Sabes lo pero que bueno, dice, como es, que... es una por lo menos se está hablando del tema, digamos, o sea, están preocupándose de la envergadura que pueda tener, digamos, la crisis en salud mental después de la pandemia. O sea, no creo que se vaya a acabar la pandemia y la gente se va a mejorar de un día para otro, digamos. La gente va a quedar muy afectada por esta cuestión. ¿Sabes? El otro día se comunicó conmigo nuestra antigua psicóloga Estefanía, que está en Santiago, y me preguntaba cómo está, y me preguntaba que yo también he pasado un tapo depresivo, así, sobre todo que acabo de cambiar, esto es una cita chica, y me dijo que le pasa a todos, que esto tiene para rato, y a todos no les pasa lo mismo, que estamos en depresivo y todo, con salud mental, plena salud mental, y que a todos le va a pasar eso, ¿cachai? Claro, como conversábamos en programas anteriores, la crisis social, la crisis política, la crisis económica, todas las crisis que hay en este país afectan a la salud mental. O sea, no es solamente la cuestión económica o una crisis ya sea familiar o de otro tipo, sino que todas las crisis que afectan a la sociedad en general, a este país en este momento, nos afectan a nuestra salud mental. Entonces, por eso te digo, o sea, si con esta pandemia se acrecentaron los problemas, los problemas, porque los problemas no son nuevos, digamos, no son de la pandemia nomás, digamos, todas las pensiones bajas, qué sé yo, los sueldos bajos, la crisis en la salud pública, en la educación, etcétera, etcétera, todos los problemas los arrastrábamos de antes. Lo que hizo la pandemia fue desnudar un poco más todavía la situación, que quedó más a la vista, digamos. Sí, es cierto eso. Sí, pero entonces, sí, más que no, que está peor, porque yo veo unos problemas argentinos siempre, y ellos se quejan de callar, así que ahí está crítica la cosa, con la mitad de la gente en pobreza, estoy a pobreza y todo, y se quejan, ellos sí que están mal realmente. Claro, ahora por ejemplo, nosotros hablando de la quinta región, la crisis por ejemplo que hay en Viña con los campamentos. O sea, Viña es la ciudad del país que tiene más campamentos en Chile. Sí, correcto. Entonces, y ahora hay un tremendo déficit en el municipio de Viña del Mar, que dejó la señora Reginato. Correcto. Entonces, todas estas autoridades que están saliendo ahora de sus cargos, que perdieron las elecciones o no se presentaron a las elecciones por reglamento, nos están dejando una secuela de déficit económico, social y de todo tipo, digamos. O sea, ellos se van, pero lo que dejan, olvídate. O sea, por ejemplo, en Viña, no sé si tú has escuchado lo que pasa con el Teatro Municipal. ¿De Viña? Ah, sí, pero es obra del gobierno. El Teatro Municipal está desde el año 2010. Sí, el terremoto. El terremoto del 2010 que todavía no lo terminan. Sí, pero ahora... Y han cambiado de empresa y hay una cantidad de millones que han gastado que no se justifican para nada porque han reconstruido lo que se va construyendo. Es una cuestión... Habría sido más barato echarlo abajo y construirlo de nuevo, parece, en realidad. Pero el asunto es una obra de la municipalidad, obra del gobierno, el gobierno central, que se encarga de... Claro, pero la municipalidad lo administra, o sea, la municipalidad es el teatro municipal. A mí me gustaría ese teatro municipal, siempre iba a ver obras de ópera, de conciertos, de teatro, claro. Siempre iba a ver. Entonces, bueno, ese es un botón nomás de todas las cosas increíbles que han sucedido en esto, en estas administraciones que tuvimos en Viña, en Valparaíso, por ejemplo. Castro dejó la municipalidad en ruina. Sí, incluso Chapo logró bajar el déficit, le echan culpa a él. Claro, sino el déficit le entregaron la municipalidad quebrada. Sí, quebrada. Y él logró bajar el déficit, después eso fue lo elegido con tanto. Entonces, claro, ha sido polémico, digamos, los últimos tiempos de Chat por todo la oposición que tiene en el Consejo Municipal. Correcto. Donde la unión de la DC con el Partido Socialista y el PPD, qué sé yo, y los partidos de lo que era la vieja concertación, le han hecho la guerra a Chat. Así, entonces, ahora el Frente Amplio, bueno, Chat está como independiente, pero tiene más nexo con el Frente Amplio, con su ex. Se habla de como futura figura presidencial. Claro. Yo pienso que con el nuevo gobernador, porque la gente tiene que saber que el cargo de gobernador es súper importante, que es el gobierno regional. Es como el ala, él va a gobernar. Y el intendente, Rodrigo Mundaca. Correcto. Entonces, es un hombre que está muy empoderado en estos momentos, arrasó en las elecciones, salió en primera vuelta. Entonces, está muy empoderado. Ha sido reconocido internacionalmente en su lucha por el agua ahí en Petorca. Él es ingeniero agrónomo, creo que. ¿Ah, sí? No sabía. Creo que es ingeniero agrónomo. Y ha hecho una tremenda lucha, en verdad, por la defensa, digamos, del agua y de lo que se están robando ahí en la zona de Petorca. ¿Sabes, Juan? Entonces, con esto ya estamos yendo al final, porque ya estamos pasados. Está muy empoderado, así que yo creo que hay que tener esperanza en que lo va a hacer bien y que le va a ser muy difícil

¿Quién será? No. Vi la noticia que hay un jugador, pero no sé quién es. ¿No es titular? Bueno, ahora, este jueves se lanzaba por Steam, por Facebook, el programa de gobierno de hardware. Correcto, sí lo digo. Y yo estuve, bueno, hace una semana atrás, estuve investigando un poco el programa y hay varias cosas interesantes que sacar, digamos. Sí. Por ejemplo, la reforma tributaria. Sí. En donde dice que la recaudación distributiva de los chilenos es muy injusta porque quienes más tienen no son los que más aportan. O sea, quienes pagamos todos los impuestos somos los ciudadanos de a pie. Y generalmente la oligarquía y la burguesía chilena tiene exención de impuestos, exención al capital extranjero, y tienen recursos tributarios. Y también lucran con recursos naturales no renovables. Y para muestra un botón, acabo de ver en televisión de que un economista que Perú recauda más impuestos en la minería que Chile, por ejemplo, por poner algo, ¿no? Se proponen los cambios del impuesto a la renta, se propone un cobro de impuesto a la renta de que las personas de alto ingreso no... ¿Qué más estás contando, Carlos? Se propone un cambio al impuesto a la renta, y uno de los puntos básicos es que el cobro de los impuestos a la renta de las personas de alto ingreso no aportan al Estado con su capacidad contributiva, especialmente en lo que refiere a las grandes empresas, conglomerados transnacionales y nacionales, y el fin de las exenciones y privilegios tributarios. Eso básicamente es la reforma tributaria. Oye, pero ¿qué te dice? Eliminar, por ejemplo, un punto, eliminar la exención a las ganancias del capital en instrumentos bursátiles, o sea, eliminar la cantidad de impuestos, aumentar los impuestos al capital volátil, digamos, al capital, digamos, que tiene que ver con la bolsa de valores, reducir los beneficios del diésel. Ojo, esto puede ser polémico por los camioneros. Sí, por después, todo, después paran los caminos, se toman los caminos y los paran, ¿cachai? Claro, pero bueno, están en el, y el otro que también me llama la atención es limitar los beneficios del DFL2 que construcciones utilizan de forma abusiva. Sí, correcto, el impuesto para existir a la construcción, pero está ya no es necesario, parece, de la forma que se construyó actualmente. No, si se está, el DFL2 se está usando mucho. Sí, parece, pero no es necesario. Se están haciendo, digamos, están ganando mucho dinero con este DFL2 que se supone que es para personas con ingresos medianos que pueden acceder a un crédito hipotecario, digamos. Y se está construyendo mucho, o sea, hay un uso abusivo del DFL2. Yeah. Bueno, y básicamente dice transformar el modelo actual de desarrollo de manera extractivista, que es lo que tenemos actualmente, neoliberal extractivista, de bienes y recursos dados por la naturaleza y sin mayor valor agregado, que no hacemos chip, no hacemos, Carlos, digamos, un poco, eso yo lo escuchando, no hacemos batería, Carlos, espera, yo escuchando décadas de eso, pero es imposible, no se puede competir, por ejemplo, contra China, que tiene una mano de obra mucho más barata que nosotros, ¿cachai? Para hacer más agregar el valor agregado a las cosas, ¿cachai? No, pero por ejemplo, las baterías, yo creo que sí se podría, por ejemplo, las baterías grandes, habría que estudiar el mercado y ver los costos y todo eso, pero tiene que tratar de hacerse, porque seguir con este tema del extractivismo no vamos a llegar a ningún lado, y al final va a pasar lo que pasó con el salitre, que quedó todo abandonado y al final la riqueza se volvió agua y sal. Oye, ¿qué tal es el, quiero preguntarte, Maclarí, qué pasa al final con el asunto de la asunto de las pensiones? ¿Qué plantea Juárez? Porque uno se queda expropiar. Mira, lo de las pensiones, lo que básicamente dice el programa de Juárez es un fondo solidario, y yo pienso que está bien, pero también tiene que ser un fondo individual, o sea, tiene que darse la persona a elegir si quiere una capitalización individual o una capitalización solidaria. Yo creo que tiene que darse las dos cosas, tiene que ser una mixtura. Sí, pero hablan de que la gente puede retirar todos sus fondos ahora, y eso sería una buena opción, porque último, si retira todos los fondos, los puede colocar en otro supuesto bursátil, en el banco, y obtendría mejor el crédito, y además la tendría al tiro. Por ejemplo, si uno solo retira 30 millones de pesos del FP o 40, los pone el banco y recibiría una pensión, recibiría una pensión mayor que recibiría con el FP y tiene toda la plata para ellos, para él, ¿no? Claro, no, es que hay varios instrumentos a ocupar, pero yo creo que básicamente aquí, en el fondo, lo que quiere hacer el Parlamento es terminar con la AFP, o sea, eso es claro, o sea, hay una ideología que quiere terminar con la AFP. Aunque yo no creo que sea mala la AFP, yo creo que obligatoria, y solamente que el trabajador, digamos, aporte sus recursos a su pensión, no es lo justo. Yo creo que debería ser tripartito, debería ser el empleador, el trabajador y el Estado. Debería tener tres canales y en la actualidad es una sola, solamente el trabajador. Sí. Entonces ahí es donde se produce la distorsión. Y yo creo que hay que, básicamente, hay que ser democrático y darle la oportunidad a la persona. ¿Usted quiere un fondo solidario o usted quiere un fondo de capitalización individual? Que pueda elegir. O sea, que no se obligue o a AFP o per se fondo solidario. Yeah. Es lo que yo, esto es mi opinión, no está en el programa Jaime, pero yo creo que sería de sentido común. Eso. Y la igualdad en hecho entre hombres y mujeres, sí. La paridad en todos los ámbitos de la sociedad, del trabajo, el estudio y todo lo que tiene que ver con el ser humano, en todos los ámbitos de la vida ciudadana, económica, y derechos de género, que son muy importantes, sí. Que se están respetando ya hay una cultura ya de aceptación al género. Sí, pero sería la participación en el trabajo decente. ¿Qué es lo que es trabajo decente? Una remuneración que te pueda vivir, que puedas tú vivir, que puedas vivir mínimamente y mantenerte, digamos. Valorizar el trabajo esencial en las nuevas tecnologías. Ojo, las nuevas tecnologías y en la era del conocimiento. O sea, quizás yo creo que la pandemia nos va a dejar una lección muy grande, que se va a poder trabajar desde casa. Claro que va a haber que regular el tema de los horarios, porque cuando tú estás trabajando de forma telemática, generalmente los jefes te cargan casi todo el día de trabajo. Y debería ser un horario entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, tal como lo hacen en una oficina presencial. Y otro de los puntos, bueno, no sé qué tan importante, pero bueno, yo creo que por último, como accionista, sería accionista de la recuperación del agua, ¿pero qué es más complicado? A la recuperación del agua, todo de estatizar la sanitaria, eso es más complicado, ¿cachai? La sanitaria ha hecho inversión importante y se puede expropiarla así como así, ¿cachai? Además, toma en cuenta que eso tenía una mala señal y no vendría inversionista a Chile, ¿cachai? Es que mira, ¿sabes lo que pasa? Resulta que quien privatizó el agua fue la Concertación, pero no fue Pinochet. Sí, o sea, sí, en parte ya había privatizado parte. No, en parte, quien privatizó el agua aquí en Valparaíso fue el señor Félix Ruiz Tagle. Sí, pero toma en cuenta que gracias a eso que la hubo mayor inversiones, las playas están descontaminadas. Sí, pero mira, en ningún país del mundo el agua es privada, y aquí es privada. Sí, pero no me dice tanta importancia eso. Pero dime, ¿qué pasa con Petorca? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con Petorca? Ya, pues la crisis del agua que hay, la crisis hídrica que tenemos de 8 o 9 años de sequía, y resulta que los pactos florecientes de los que tienen derecho de agua, y al lado se mueren los animales y no tienen ni para plantar una lechuga. Bueno, resulta complejo, entonces, ¿no? hay que estudiarlo bien. Por antes. Eso te digo, o sea, es fácil opinar. Pero resulta que hay un uso abusivo de los derechos de agua, y eso debería ser de bien nacional, de uso público, no mercantilizado, porque el agua es la vida. Imagínense, ¿qué hacemos sin agua? No. Claro. Bueno, para seguir, la participación de los trabajadores en la sociedad y en la economía, bueno, eso que es interpretación de cada cual, cada uno ve cómo quiere participar en la economía del país. El empleo y derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. Y eso sería, ¿qué más podríamos comentar? No, estamos en el tiempo de todas maneras, oye, Carlos. ¿Qué nos vas a pedir? Mira, yo sé que vamos a escuchar al profeta de la canción, trágicamente asesinado por casualidad, don Facundo Cabral, y un clásico para nuestro oído, No soy de aquí ni soy de allá. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego, hasta la próxima semana, que estén muy bien. Adiós. El sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve, me mojo. Y no me enojo porque no encojo

porque los colores activan las energías de acuerdo a los propósitos que nosotros queremos y nos transmiten energía, energía positiva, y nos ayudan a organizar los espacios de un lugar. Por ejemplo, les voy a hablar del color verde. El color verde, como es el color de las plantas, simboliza el crecimiento, lo espiritual, simboliza la tranquilidad, produce pasividad. Cuando uno se viste de verde, es importante hacerlo también cuando la persona necesita mejorarse de alguna dolencia. Es importante vestir de verde, está el verde claro, el verde oscuro, pero el color verde es un color que invita a la tranquilidad y a la reflexión. También es un color para atraer el dinero, porque simboliza el crecimiento. Si tú ves una planta, la planta va creciendo con la luz del sol y el agua. Por eso los dos son verdes. Pasa lo mismo con el color verde. Yeah. Que el color verde, al colocarlo en el área sureste de la riqueza, por ejemplo, una planta que simboliza el crecimiento y una fuente con monedas doradas, está simbolizando que el dinero está creciendo. Y también se puede colocar una vela verde, símbolo del crecimiento del dinero y del progreso. Entonces, esto es el color verde, que nos invita a conectarnos con la tranquilidad, la armonía, y nos permite estar frescos, porque el color verde es un color que produce frescura, tranquilidad. Es un color positivo, tanto si se aplica para la área de la salud como para el área del dinero. Tenemos otro color en este momento, el color naranja, y se puede aplicar en la zona sur de una casa o en una puerta sur, porque es un color que trae alegría, entusiasmo y felicidad. Es un color que nos recuerda a nuestra infancia también. Reaviva nuestras energías y potencia nuestro magnetismo. Además, nos da claridad y lucidez mental. Entonces, nos da vitalidad, nos da el entusiasmo y la alegría de vivir. Trae buena suerte los proyectos en el trabajo. Puede ayudar a hacer una sala más cómoda en el área sur. Entonces tenemos el color blanco. Bueno, el color blanco es un color que se asocia con el elemento metal y los elementos de agua. Entonces, un área norte, dentro de una brújula, cuando uno mide una dirección de una casa, el blanco se ubica en el área del agua, en el área de los metales. Esto puede ser en el norte, en el oeste o en el noroeste. El color blanco limpia y purifica. Relaja, da paz, da tranquilidad, es un color espiritual, un color que nos da la capacidad de tranquilizarnos y de pacificarnos. También es el símbolo de la transparencia y de la inocencia. El color blanco ayuda a canalizar nuestras energías positivas de manera adecuada. Tiene que ver el color blanco con el metal, por lo tanto se asocia en el área norte. También es importante el color blanco, vestirse de blanco, porque esto eleva las energías positivas. También el color blanco es el color de subir de nivel. Cuando uno quiere subir, estar en positivo, para aumentar las energías positivas, el color blanco. Bueno, el negro no es un color, es la ausencia de los colores, el negro. Correcto. Pero también se representa como un color. Igual que blanco en la suma de los colores. En el feng shui el color negro simboliza el agua. Y para el feng shui el color negro no es malo, porque simboliza la pasividad, y también se puede utilizar para contrarrestar todas las energías negativas. Bueno, no tengo mucho que hablar del color negro porque a mí no me gusta mucho, pero a veces visto de negro pero combinado con otro color. En invierno sobre todo. Pero eso es lo que puedo decir del color negro, el color amarillo. El color amarillo da alegría y da vivacidad. Representa las fuerzas creativas humanas, al mismo tiempo que la inteligencia. Es ideal cuando una persona es estudiante o maestro, preparar las clases en una sala de color amarillo, que puede ser en el área sureste, en el área noreste, perdón, el área del saber y la cultura, del conocimiento. Se puede emprender una vela amarilla cuando uno va a estudiar, o cuando uno está haciendo clases, cuando uno es maestro, y se aplica este color para aprender y tener la mente más lúcida. Bueno, el color violeta es un color espiritual, que es para el autoconocimiento de los caminos que los llevan a la introspección. Es el color de la meditación, el violeta. Entonces, hay muchos maestros espirituales que se visten de color violeta, porque es un color que invita a la meditación, a la oración, al ayuno y a la espiritualidad. Bueno, el color gris es la mezcla del blanco y del negro. Proporciona madurez y sabiduría. Se lo utiliza para neutralizar energías negativas. Es un color neutro que puede ser utilizado para mezclar otros colores en una estancia o una casa. Bueno, el rosado es el color del amor, el color de la ternura, el color de la dulzura. Y cuando uno quiere un ambiente más romántico, en el área suroeste, el área del amor, se ubica con la brújula en el área suroeste, en una casa o en un lugar, y se pueden pintar las paredes de color rosado, encender velas de color rosado, vestirse de color rosado, porque esto ayuda a traer el amor, las energías de la ternura, la dulzura, el romance, la tranquilidad, la paz y la armonía. Tenemos el color marrón, que se relaciona con la tierra, con los cimientos sólidos, porque la tierra es de color café, los troncos de los árboles son de color café, por lo tanto es un color sólido que promueve a materializar nuestros deseos más profundos, siempre mezclado con armonía. Puede ser vestirse de color café mezclándolo con un color naranja, por ejemplo, para tener progreso. Y el color café es muy importante porque nos permite mantener los pies en la tierra. Es el color de lo sólido. Tenemos el color azul, que es el color de la serenidad, de la tranquilidad, induce paz, calma los excesos, nos produce tranquilidad y ayuda a nuestro proceso de introspección. El color azul promueve la profundidad de los sentimientos, ya que los pacifica. Cuando una persona está muy con ataque de ira, se puede pacificar esto si la persona se viste de un color azul para armonizar las energías y crear un equilibrio entre el yin y el yang. El azul facilita la tarea de conciliar cada día el sueño. También ayuda a dormir. Es bueno, es tranquilizador, quita el estrés y la tensión. Se puede hacer para disminuir las discusiones. Prender velas azules, vestirse de azul, pero el azul no es recomendable para personas con tendencia melancólica y con depresión. Es para personas con mucha ira, para apaciguar los ánimos, para calmar y para tranquilizar. ¿Tienes alguna pregunta, Klaus? No, lo único que estaba casi en el tiempo, te falta mucho, ¿no? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto más puedes dar más? Es que tú siempre dices que son 8 minutos. 8 minutos ya cumpliste. Ya. Ya, y quería hablar eso de los colores y las energías. Ya. ¿Qué te ha parecido a ti, Klaus? Me ha sido bastante interesante este asunto porque yo lo creo, lo he escuchado otras veces, pero no he escuchado nada a profundidad. Dicen que los colores representan como está. O sea, tú dices el verde la envidia y el amarillo la ira. Incluso dicen que los colores de Laura se presenta por eso, todavía hablar de eso, ¿no es cierto? Mira, yo la otra vez estuve leyendo un libro que me prestaron de las auras. Yeah. Es sumamente interesante porque cuando uno equilibra su aura, equilibra su estado mental, equilibra su estado emocional y equilibra su buena salud física. Yeah. Es importante el aura, pero no todos pueden verla. Hay personas que tienen el don de ver el aura y eso es algo muy bonito y muy valioso. Que no todos tienen. Pero el aura, los colores sirven para armonizar las energías y para conseguir objetivos también en la parte material, en la parte concreta de los asuntos. Ya sabes, Marta, ahora sí estamos en el tiempo. ¿Qué nos vas a pedir? Mire, quería despedirme de los radioescuchas. Espero que le haya gustado este nuevo programa de su Radio Diferencia en Sanamente. Voy a pedir un tema de rock cristiano, del grupo Striper. Sí, recuerdo ese grupo. Always There For You. Ya, sí, sí. Siempre está él para ti. Ya, una canción media metalera, media rockera, que es muy bonita porque el cantante canta muy bonito, tiene una voz preciosa y espero que les guste. Entonces me despido, hasta la próxima. Sí, todo. Parte deportiva de nuevo con Enrique. Hola Enrique, ¿qué te comentaba tiene que traer hoy día para hoy día? Hola, buenas tardes, muy buenas tardes, Radio Diferencia. De aquí transmitiendo a todo el público, digamos, que saliera al fútbol, digamos, aquí en Chile. Hay que ver la selección, ¿no? De la selección chilena, digamos que... Sí, sí, hasta ahora están andan invicto con Lasarte, o sea, se empató con Argentina y medio jugaría no con Bolivia. Esta se espera que sea una victoria, porque también Bolivia tiene una baja importante, y el Martins, el delantero más importante de ellos, no va a jugar. Entonces se espera que Chile debería ganar ese partido, se espera que el primer minuto fue Ben Belton, el inglés chileno, ya vamos a ver cómo rinde, eso tiene todo tanto esperanza en él. ¿Qué te piensas tú que agregar, Enrique? Bueno, diferenciamos, sí, por el camino a Qatar 2022 y la Copa América. Belton, digamos, jugó en la Copa América solamente. Y para ir al camino al Mundial, digamos, y el partido con Argentina era auspicioso, digamos, estábamos re bien, digamos, casi ganamos ese partido. Sí, y con Bolivia, se empató, pero sí, cometió dos errores. Sí, así, es un nivel, digamos, que difícil, ¿no? El mundial, difícil. ¿No? Tiene que, bueno, los toca, digamos, el otro partido con Brasil, allá en Brasil, y va a ser bien difícil, digamos. Sí, los dos partidos se empataron por penales de Maripán, penales tontos que hizo él. O sea, incluso se ponían ganado con Argentina, con Bolivia, se hizo por eso. Ahora Maripán volvió a jugar porque no está Cerralta, pero rindió el partido con Argentina, así que está esperanzado todo que mantenga su buen nivel todo. ¿Ese es tu jugador o Claudio? ¿Por Maripán? No, me gusta más Cerralta a mí, pero Maripán es muy alto y eso lo hace que sea un poco lerdo. Pero a mí, el Maripán me gusta en el 3 como jugó la otra vez contra Bolivia, pero si ahora perdió ante Argentina, yo creo que en Bolivia no haría mayor problema porque es un equipo de mayor categoría. No tiene buenos delanteos tampoco, no tiene nada Bolivia, o sea que si este tiene que, lo más probable es que se eche para atrás como lo hizo acá en Chile, en Santiago. Así que debemos dejar de lado un poco la Qatar 2022, la Copa del Mundo, y vamos, eso ya va a ser en septiembre, ¿no? Los otros partidos. Y ahora la Copa América, lo que se está jugando en este momento. Sí. Mañana juega Chile con Bolivia. Correcto. A las 5 de la tarde. Sí. Oye, ¿tú cómo que quieres Chile la Copa América? ¿Tú qué tienes posibilidad de que Chile vuelva a ganar la Copa América, oye? Sí, dicen que como jugó el otro día con Argentina, posiblemente uno de los candidatos va a ganar la Copa América, sí, nuevamente. Y eso que faltó Sanz, el mejor jugador más. Oro, sí, podría ser, porque podría ser que se de atrás pique lindo, dicen el viejo dicho, que se, y con la suerte de la selección anda ordenadita, que tendría que ser una gran, o sea, no dicen que sea espectacular, pero anda ordenadita la selección, que se. Claro, pero por ejemplo, cuando hay más jugadores que se están mostrando, digamos, como si tú dices inglés, Bederson, por ejemplo, también otros jugadores, MNS, hay varios jugadores que se están mostrando y que están dejando la camiseta en la cancha, digamos. Así que eso es importante, que se muestren más jugadores más y vayan renovando y vayan mejorando, Martín Lasarte, digamos, vaya dando orden, más cuerpo, digamos, a la selección y podamos, digamos, seguir ganando y ahora ganar el partido y no empatar solamente. Sí, hay que ganar como sea, aunque en realidad se clasifican 4 en el grupo de 5, pero igual habría que ganar para ver cuánto Chile realmente tiene poder de gol, porque eso le ha faltado a la selección. ¿Quién más está en el grupo de Chile? Argentina, Uruguay, ¿y qué más está? No me acuerdo, Paraguay parece que está, Paraguay, parece que Paraguay también está en el grupo de Chile. Y Uruguay también es un hueso de robar duros días, Uruguay siempre ha sido problemático. Pero la suerte de Uruguay es mejor. Pierden. Sí, pero la suerte... Si lo pierden, digamos, si lo pierden por el barrio, digamos, siempre hacen su atadura, digamos. Sí, pero las artes uruguayas puede que sepa. Sí, pero escucha Juan, Enrique. Sí. Las artes uruguayas puede que sepa jugarle a Uruguay, caché. Ah, porque Uruguay, como tú dices. Sí, como el Uruguay sepa jugarle, como jugarle a Uruguay. Claro. Sí. Ojalá que sea así, pues, ojalá que gane y que estemos todos contentos, porque cuando, como que así, como que gana Chile, digamos, nosotros todos, al rodear contentos, digamos, de rodear, como así, ser un. Como ustedes se han solucionado los problemas del país y todo, la gente manda como más contenta y todo. O sea, ahí vamos a dejarlo al kilo más, Enrique, porque no hay más tiempo. Nos pedimos y escríbanos a la radio diferencia@gmail.com. Hasta luego, decimos catarse. Hasta luego, muy buenas tardes, que estén bien todos. Que Dios los bendiga. que gane Chile. Despedimos Catarsis desde el Hospital Psiquiátrico del Salvador.